de la que voy a partir un poquito para esta pequeña presentación, ¿no?, de Poder en Juego. Ok, primero arrancamos con esta cita, que para mí es como una de las máximas, de, por lo menos de este enfoque. Dice: la marca última del poder es invisible, su reto último, la exposición de sus raíces, ¿no? Michel Rochetrujot, él es un historiador haitiano, ya falleció, lamentablemente, dejando con mucho trabajo pendiente. Pero él lo que se abocaba era principalmente en ver cómo se narraba y cómo se iba generando historiográficamente la historia haitiana. Por ejemplo, uno de sus libros fantásticos, que se lo recomiendo, no está traducido, se llama Silencing the Past, es decir, silenciando el pasado, ¿okay? Básicamente lo que hace es, a través de la historia haitiana, cómo hay ciertos procesos que van ocultando ciertas narraciones, ciertos personajes, y que se les va relegando cierto lugar. Un lugar a lo mejor como reliquia, como simple vestigio, o hay otros que son como actores fundamentales, ¿no? Pensemos en los héroes de la independencia, y comparémoslo a lo mejor a Hidalgo o a Morelos con los guerrilleros de la Sierra de Guerrero. Ni siquiera a lo mejor habíamos pensado en ellos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, gran parte de esta discusión, especialmente en la cuestión del poder, es eso: el poder de alguna manera, en estas raíces invisibles, está tocando absolutamente todo. Y el problema del poder no son las grandes manifestaciones de ello, ¿no?, de la política, no son las grandes instituciones, no es el presidente, no es el Senado, no son la Cámara de Diputados, ¿no?, sino es justamente aquello que parece inocente, aquello que se va guardando, aquello que va pareciendo que es sutil, que parece que no hay bronca. ¿Ok? Entonces, bueno, me gustaría como que tuvieran como un poquito en mente esta idea de Trujot, que la iremos un poquito como manejando. Ok, primero, ¿qué es el poder? Coloquialmente, pues bueno, se utiliza la palabra poder para un montón de cosas, ¿ok? Cada uno de ustedes a lo mejor sabrá y me podrá decir, ¿no?, ¿qué es poder?, ¿no? Eso es pregunta. Yo estoy acostumbrado a dar como clases dialogales. Así que es poder, que así como de repente, ¡ay, es que no puedes, es que no pudiste! Poder dormirme todos los días a la hora que quiera y levantarme a la hora que quiera. Por ejemplo, perfecto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Una habilidad. Una habilidad, la capacidad de hacer algo, ¿no? También tendría que ver con eso, ¿no? A veces quiero, como que quiero poder dormir, pero no puedo, ¿no? Porque hay algo que me lo evita, que me lo impide, ¿ok? Aquí está la cuestión de qué es eso. Es una capacidad, es algo inmanente al sujeto, a nosotros, es algo que proviene de otra instancia, que a lo mejor la propia sociedad nos lo da, puede ser, ¿no? Yo no puedo ir matando gente por la calle, podría en un sentido físico, pero en un sentido social no podría, ¿no? Hay una prohibición, ¿ok? Por lo tanto, aquí la palabra poder se va complejizando lentamente. ¿Okay? No es una cuestión solamente del verbo poder como capacidad humana, como capacidad física o capacidad mental de hacer algo, sino que está mediado y proviene de muchas otras instancias. ¿Okay? No solamente depende de nosotros como individuos. ¿Okay? Y de alguna manera tenemos ahí que esa función del poder como algo que se tiene en un sentido individual es algo de lo que está poblado básicamente gran parte de las industrias culturales. Ahí tenemos dos ejemplos magníficos. Bueno, se ubican quién es él, digo, a lo mejor soy muy viejo, pero no mucho. No, pues He-Man, ¿no? Ya tengo el poder, ¿no? ¿El poder de qué? De volverme moreno. Si han visto la caricatura, se vuelve moreno y se vuelve más güero. Y es una cosa rara, ¿no? Pero bueno. Y, por supuesto, unos íconos de Mario Bros, ¿no? Power Up. La estrella especialmente, ¿no? Me tomo la estrella y absolutamente nada me puede tocar, ¿no? Es como poder absoluto, tipo, ¿cómo se llamaba? El de Star Wars, el emperador, ¿no? Que sea, ¿no? Poder ilimitado, ¿no? Y pasaba rayitos. Ok, bueno. Es lo que vamos a encontrar de una manera sencilla. Y gran parte de eso proviene de una tradición política, filosófica, de hace ya algunos siglos, ¿ok? Básicamente, el poder o gran parte de las estrategias de poder y cómo lo seguimos pensando en un sentido cotidiano viene mucho de este sujeto que está aquí pixeleado, que es Marx, ¿ok? Cuando hablamos de Marx, acuérdense de qué hablaba Marx. Sí, ya a lo mejor lo ubicamos y lo congeniamos con rojillos, etc. Pero, ¿cuáles son los aportes marxistas? Así, ¿por qué lo recordamos? ¿Por qué se sigue leyendo? Qué bueno. Por su crítica a la economía política. Por su crítica a la economía política, específicamente al modelo capitalista, ¿no? ¿Qué crítica le hacía? La crítica de la mano con papel. papel de la transformación del mono al hombre. Bueno, sí, eso lo hizo con Engels, ¿no? Y un poquito para justificar todo su rollo, ¿no? Pero en general su rollo era básicamente para decir que el sistema capitalista lo que estaba formando es un sistema de lucha de clases, ¿no? Donde hay una clase que está dominando al resto, ¿ok? Y entonces, ¿de dónde surgía el poder o la capacidad de dominio de esas clases altas? Según Marx, ¿quién se acuerda de los...? De la apropiación de los medios de producción, ¿no? Como yo soy dueño de los medios de producción, como yo soy dueño de la tierra, como yo soy dueño de la maquinaria, etc., eso es lo que a mí me da la pauta para joderme mis obreros, ¿no? Y ponerles mal horario de trabajo, ¿no? Malas condiciones, etc. ¿Ok? Entonces, para Marx, de alguna manera, el dominio, ¿no? Bueno, el poder era más bien traducido como una cuestión de dominio, ¿ok? Y había pequeñas formas en las que el obrero podía resistirse. Pero había muy pequeñas formas, según Marx, o según, bueno, ya no sabemos qué dijo Marx y qué dijeron los que lo leyeron, ¿no? Y es todo un caos, ¿no? Pero, ¿el obrero qué podía hacer, según Marx? ¿El obrero podía destruir las máquinas? No, eso es anterior. ¿Él podría irse a huelga, por ejemplo? Bueno, sí, pero decía que eso de alguna manera no iba a destronar el sistema capitalista, sino que solito iba a caer por su propio peso. Es decir, no hay tal cual una estrategia de resistencia que sea completamente directa e inmediata, ¿no? De alguna manera, súbita, para Marx. ¿Ok? Aquí una cuestión importante es que él va trabajando la forma en la que el obrero se siente satisfecho con esa situación de dominio. Y ese concepto es el que se llama ideología, ¿ok? Ideología lo entiende Marx, bueno, el primero que lo menciona, según Marx, es Napoleón Bonaparte, ¿ok? Napoleón Bonaparte llama ideólogos a todos aquellos que hablan en contra de su gobierno. Porque dice, ¿por qué? Son ideólogos porque se la viven en el mundo de las ideas y solamente están hablando por hablar en cuestiones de teoría y política, ¿ok? Marx retoma esta cuestión de la ideología y dice que la ideología es falsa conciencia, es una falsa conciencia. Es la forma en la que la clase alta va produciendo una forma de ver el mundo que es educada a todos nosotros. Y tiene la facultad de que nosotros nos apropiamos de esa forma de ver el mundo y entonces decimos, ah, pues es que así son las cosas. ¿No? Es un antecedente de lo que posteriormente, bueno, no sé si antecedente tal cual, pero por lo menos como un guiño, a lo que posteriormente vamos a conocer como normalización, ¿no? Hay cosas que nosotros entendemos normales, pero eso que es normal, ¿no? Es algo construido, histórico y socialmente, ¿vale? En este caso, la ideología parte, efectivamente, del modelo capitalista y de la forma de, y de los modos de producción.